mañana, tiendas que en el Saladillo, viva la flor de la Habana y un famoso cigarrillo. Vendieron los cigarrillos de aquella flor de la Habana. Hoy recuerdo las Zulianas, tiendas que en el Saladillo, viva la flor de la Habana y un famoso cigarrillo. Vendieron los cigarrillos de aquella flor de la Habana. Vamos a fumar la flor de la Habana, que es la soberana, mariquilla sin par. Y la gran cruz lleva su excelente aroma, y el águila asoma como marca nueva. Vamos a fumar la flor de la Habana, que es la soberana, mariquilla sin par. Y la gran cruz lleva excelente aroma, que el águila asoma como marca nueva. Maracaibo es un honor, con su china cual fortuna. Viva la flor de la Habana y un famoso cigarrillo, porque ya ha sido la cuna donde se ha cunado el sol. Maracaibo es un honor, con su china cual fortuna. Viva la flor de la Habana y un famoso cigarrillo, porque ya ha sido la cuna donde se ha cunado el sol. Vamos a fumar la flor de la Habana, que es la soberana, mariquilla sin par. Y la gran cruz lleva su excelente aroma, y el águila asoma como marca nueva. Vamos a fumar la flor de la Habana, que es la soberana, mariquilla sin par. Y la gran cruz lleva su excelente aroma, águila asoma como marca nueva. Se nos revienta el orgullo cuando cantamos ahora. Viva la flor de la Habana y un famoso cigarrillo. Esas gaitas que en otrora fueron musas de carrullo. Se nos revienta el orgullo cuando cantamos ahora. Viva la flor. Las gaitas que en otrora fueron musas de carrullo. Vamos a fumar la flor de la Habana, que es la soberana, mariquilla sin par. Y la gran cruz lleva